Al día siguiente, amaneció de un rojo brillante, encendido. Yo vagaba por el extraño y terrible paisaje de otro planeta, porque la vegetación que le da a Marte su aspecto rojizo había echado raíces en la Tierra. Igual que el hombre había sucumbido ante los marcianos, nuestra Tierra sucumbía ahora bajo la maleza roja. Allá donde hubiera un arroyo, la maleza roja se adhería y proliferaba con voracidad pavorosa. Su ramaje, como garras, detenía el curso del agua. Después se arrastraba como una bestia roja y viscosa por la tierra, cubriendo campos, zanjas, árboles y setos con sus tentáculos escarlata, reptando, reptando. Vi el cuerpo de un párroco entre las ruinas de un cementerio. No podía dejarlo a merced de la maleza roja y decidí enterrarlo como era debido. ¡Nathaniel! ¡Nathaniel! Los ojos del párroco parpadearon. ¡Estaba vivo! Daniel, he visto arder la iglesia. ¿Estás bien? No me toques. Si soy yo, Beth, tu mujer. No, eres uno de ellos, un demonio. Está delirando. Mentiras, he visto la señal del diablo. ¿Qué dices? El fulgor verde en el cielo. Sus demonios estaban aquí desde siempre, en nuestras almas y nuestros corazones, esperando la señal de él, y ahora están destruyendo nuestro mundo. Si no son demonios, son marcianos. Debemos irnos de aquí. Miren, una casa todavía en pie. ¡Vamos, Nathaniel, deprisa! Nos refugiamos en la casa, pero el humo negro se extendió y nos cercó. Una máquina de guerra cruzó el campo despidiendo chorros de vapor que convertían el humo en un polvo negro y denso. ¡Dios mío, ayúdanos! ¡La voz del diablo se oye en nuestra tierra! ¡Dios mío! ¡Un cilindro aterrizado en la casa! ¡Y estamos debajo, en el cráter! Mientras pasaba el tiempo en nuestro oscuro y polvoriento encierro, el párroco se debatía sin cesar con sus dudas. Sus gritos podían suponer nuestra muerte, pero aún así me inspiraba lástima. Al noveno día vimos cómo comían los marcianos. En la cabina de la nueva máquina extraían la sangre fresca y palpitante de hombres y mujeres y se la inyectaban en sus propias venas. ¡Ah! ¡Es una señal! ¡He recibido una señal! ¡Deben ser arrojados! ¡Y he sido elegido para ello! ¡Tengo que hacerles frente ahora! ¡No, párroco, no! ¡Esas máquinas no son más que demonios bajo otra forma! ¡Los destruiré con mis oraciones! ¡Los abrazaré con mi sagrada cruz! ¡Los...! El ojo curioso de un marciano asomó por la rendija de la ventana y una terrible garra exploró por la estancia. Yo arrastré al párroco hasta el sótano. Oí al marciano hurgar en el picaporte. En la penumbra podía ver la garra que iba tanteando las paredes, el carbón, la madera. ¡Hasta tocó mi bota! Estuve a punto de gritar. Se inmovilizó un instante. Luego, con un chasquido, agarró algo. ¡Al párroco! Con movimientos lentos y seguros, arrastró afuera el cuerpo inconsciente y no pude hacer nada por evitarlo. Me arrastré hasta la rendija obstruida de la ventana y atisbé a través de la maleza. Los marcianos se habían ido con toda su maquinaria. Temblando, me abrí camino hacia el exterior y subí hasta la cima del cráter. Ni un solo marciano a la vista. La luz del día me deslumbró después de tanto encierro. El azul brillaba en el cielo. La maleza roja cubría todo el suelo, mecida por una suave brisa. ¡Oh, la dulzura del aire! Viajando hacia Londres a través de pueblos y aldeas, sombrías ruinas sumidas en el silencio, desoladas, desiertas. Había desaparecido el imperio del hombre, conquistado con rapidez y precisión por aquellas criaturas hechas por entero de cerebro. Libres de los complejos sistemas que constituyen el hombre, ellos construían y utilizaban distintos cuerpos según sus necesidades. Jamás se cansaban, ni dormían, ni sufrían, al haber eliminado de su planeta las bacterias causantes de todas las enfermedades. ¡Alto! ¿Quién va? Amigo. Circule. Este es mi territorio. ¿Su territorio? ¿Qué dice? Espere un momento. Pero si es usted, el hombre de Maybury Hill. ¡Cielos, el artillero! Creí que había muerto abrasado. Y yo creí que usted había muerto ahogado. ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Estamos perdidos. No podemos darnos por vencidos. Claro que no. Es ahora cuando debemos empezar la lucha. Pero no contra ellos, no les podemos ganar. Ahora tenemos que luchar por sobrevivir. Y creo que lo conseguiremos. Tengo un plan.